volteando desde el cascarón. Se hacen las canas toda piel, una mordida el corazón. Palpita el reloj, se hace coqueto de mi repleto. Suelto una burla en el papel, una que el puño nunca vio, una tajada de mi sien. Río en secreto, brillar aliento, brindo en silencio. Rompo todas las costuras, se ha afinado mi tambor al compás de la locura. La fiesta de mi dolor, esta cura no es ninguna, de la nada nacen dos. Silencio, no. De mi dolor, esta cura no es ninguna.